palmas y palmas y palmas, ¡ale! ¡Que suen, que suen, que suen! Arriba todo para la Paulina con mucho cariño. ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Un, dos, y cuatro! Aquí está otro rutinante éxito para ti, también querido.